Y saludamos nomás, como decíamos, a Gustavo Veiga, periodista de Página 12. Gustavo, buenas tardecitas, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, te jorobamos un poco, ¿no? Estás laburando a esta hora. Sí, generalmente estoy terminando, estoy escribiendo un artículo para el diario del lunes, ya escribí para el diario de mañana, así que... Bien, bueno... La gráfica es demandante. Bien, ¿viste la selección hoy? Por tele, más vale. No la pude ver, no la pude ver. Bueno, no, vi a otra selección que me amarga bastante, que es la de rugby, porque me gusta el rugby, pero un rato después ya la dejé de ver también. Está bien. Desaprovechaste entonces una oportunidad de ver un partido que no era codificado, el de hoy, porque con esto de que volvimos para atrás en estos asuntos, ahora es un lío ver un partido, y te queríamos pedir una reflexión y una mirada sobre lo que está ocurriendo en ese sentido con el negocio del fútbol y la tele. Mira, casualmente el artículo que escribí para el diario de mañana, en realidad son dos artículos, una columna de opinión y la información referida a la caída del fútbol para todos y, bueno, el régimen de pago para el fútbol por televisión, que es el conocido Pack Fútbol, que vale 300 pesos. Bueno, escribí sobre eso, sobre lo que está haciendo la gente, y yo creo que hay un derecho caído que se reemplaza ahora por una televisión de pago, y eso marca un retroceso. Después se discutirá si la instrumentación fue aceptable, si el fútbol para todos, podemos hacer historia sobre si se instrumentó bien en su momento el fútbol para todos a partir del 2009. Yo sé que tuvo defectos, tuvo falencias, pero bueno, eso no invalida que era un derecho que a menudo se cuestiona diciendo que en la Argentina no puede ser porque no existe en ningún otro país que el Estado ponga dinero en el deporte. Yo te puedo asegurar que en algunos países el Estado pone dinero en el deporte, y si te dijera un solo caso te vas a asombrar, que es el de Estados Unidos, que ponen dinero en el fútbol americano para fomentar el patriotismo, cierto chauvinismo, la nacionalidad. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, a través del ejército, pone guita. Entonces, no es tan así, ¿no?, cuando se dice que el Estado no pone dinero en el deporte. Y en la Argentina, bueno, la gente se las está rebuscando. Hace una semana, cuando Boca ganó el Clásico, acá en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio que es muy pintoresco, que se llama Parque Chas, porque tiene todas las calles como en círculos concéntricos, ahí hay una plaza que se llama Éxodo Jujeño y se juntaron como 300 personas a ver el partido por pantalla, no sé si gigante, pero una pantalla más grande en el medio de la plaza. Uh-huh. Bueno, esas cosas yo las cuento en mi artículo de mañana, incluso bromeando con que una expresión popular de ese tipo, con gente en una plaza sentada en reposeras y tomando mate, le habrían escaldado la piel a la cheta de Nordelta, que fue el tema de la semana. Sí, seguro. Bueno, viste, hay que tomar las cosas con cierto humor también. Aparte, digamos, también está claro, además de esto que planteas, que el fútbol pago ahora es para una minoría, si es que son reales los números que están dando vuelta, que hablan de que hay 650.000 PAC que se compraron en un país con 14 millones de hogares, es una minoría. Ha quedado reducido lo que es un fenómeno popular y masivo al privilegio de un sector que puede pagar eso. Sí, mira, yo el dato ese de 14 millones de hogares no lo tengo, pero a ver, te doy los que yo sé. El dato del Pack Fútbol ya alcanza cerca de 1 millón de consumidores. O sea, esos datos yo los aporto en la nota. Hablé con fuentes de Cablevisión, de DirecTV, que son los dos operadores de cable más importantes del país. Va, uno de cable y otro va por satélite, DirecTV. Y me dijeron que entre los dos reúne alrededor de 800.000 abonados. Uh-huh. Si después contás a Telecentro, que sería un tercer competidor importante, y a todos los restantes cableoperadores, que hay unos 1.500, llegan casi a 1 millón, 1 millón y pico. Eso debe compararse con los que tienen el abono básico del cable, que en el país llegarían aproximadamente a los 10 millones. O sea que estamos en un 10% aproximadamente de la cantidad de gente que paga el abono básico del cable, sin contar los que por piratería, porque se cuelgan al cable, roban la señal o lo que fuere, o la socializan, como hacen los vecinos de las plazas, que pueden llegar a ser más. Bien. Así que digo que el número, puesto en contexto, no es demasiado importante, y se ratifica esto porque los dueños de los derechos, Turner y Fox, que compraron el fútbol, también hablé con una fuente de Turner, sobre todo, me dijo que para recuperar la inversión a razón de 300 pesos el abono, que, ojo, 300 cobra Cablevisión o DirecTV, pero de eso una parte menor va a Turner y a Fox. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí. Hasta acá. Claro. Entonces, si una parte menor va a Turner y Fox, dice la fuente de Turner que necesitarían tener más o menos unos 3 millones de abonados al fútbol, al PAC Fútbol, para conseguir empezar a recuperar los montos de inversión. De modo tal de que están muy lejos todavía, y yo le decía a la gente con la que hablaba que este monto, que hoy estaría alrededor de 1 millón de personas que tienen abono del fútbol, se va a mesetar, porque de acá al verano, como no va a haber fútbol de Superliga, seguramente la gente no va a seguir pagando, no va a aumentar, y esto me decían, sí, es razonable porque es algo estacional, y después podría volver a incrementarse con alguna zanahoria, como un River y Boca, algún otro partido. Gustavo Cintia te saluda, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Hace un ratito decías que, bueno, el nuevo escenario demuestra que hay un derecho caído, también contabas que existe la socialización de estos contenidos de los vecinos de las plazas, pero también es cierto que una gran porción, una base social, estaba totalmente en contra de el fútbol para todos, y también eso permitió que haya sucedido esto, ¿no? Que el Estado dejara de financiar el fútbol para todos. ¿Por qué crees que eso sucedía? ¿Por qué crees que eso sucede? Que hay gran porción de la población que, aún no pudiendo acceder a esos costos, estaba de acuerdo con que se eliminara este derecho. Bueno, en eso pueden incidir una multiplicidad de factores, ¿viste? Yo no estudié en sí cuál es el comportamiento del consumidor. Lo que digo, por ahí más en abstracto, como concepto y de fuerza, es que a nosotros nos tratan como consumidores. Dentro del sistema, de las leyes del mercado, somos consumidores más que ciudadanos. Y somos ciudadanos, tal vez, lo pongo en la nota mía de mañana, cuando pasamos la tarjeta de débito o de crédito por el Postnet, ¿viste?, y pagamos un servicio. Pero si no les importa tres pitos, hablando mal y pronto, a los que venden un paquete, y yo creo que la gente puede también haber sido inducida por el discurso dominante, digamos. En los medios hubo toda una campaña en contra del fútbol para todos, sobre todo cuando se la relacionó con lo que implicaba el pago y lo que no se invertía en lugar de ese pago del fútbol para todos en salud, educación, lo cual terminó siendo demostrado como una falacia, porque del presupuesto nacional, este dato lo explicó Gabriel Mariotto más de una vez, el ex vicegobernador, que fue un poco el mentor del Fútbol para Todos, de que del presupuesto nacional al Fútbol para Todos iba a parar el 0,00 no sé cuánto por ciento, o sea, menos del 0,1%. Y eso no se tradujo en hospitales, bueno, ya lo sabemos, o en más colegios. A ver, ¿había errores en el Fútbol para Todos? Sí, no iba la publicidad al Fútbol para Todos para recuperar parte de la inversión, porque había una política de Estado destinada a promocionar las obras del propio Estado o del gobierno anterior, sí. Y esto a mí no me parecía lógico. ¿Había un solo sponsor? Sí. Iveco, la fábrica de camiones. Entonces, yo creo que también en las formas el gobierno anterior cometió varios errores relativos a esto. Tampoco se transparentó el porcentaje del fútbol para todos que debía ir destinado al deporte olímpico. O sea, hubo varios errores, pero como idea, yo creo que es reivindicable totalmente aún hoy, y creo que queda hoy más reivindicada que antes como idea, porque ahora al suprimirse la gente se da cuenta, ¿se entiende? Sí, claro, y como ocurre con tantos otros derechos, ¿no? Y vos sabés que te sumo una trampita que nosotros percibimos en Santa Rosa, capaz que se hizo en todo el país, sistemática. Cablevisión, acá en Santa Rosa tenemos a la cooperativa que da uno de los servicios de cable, la cooperativa del pueblo de Santa Rosa. Lo mismo pasó en Pigüé. Y Cablevisión, el Boca River, lo transmitió incluso para aquellos abonados que no pagaron el PAC, como si estuvieran evaluando la posibilidad de hacer lo mismo que en los 90 cuando robaban abonados de esa manera. Mira, te ofrezco el fútbol gratis, sí, que el otro no puede hacerlo. No sé, sí, si habrá está bueno el dato. Mira, algo de eso me deslizó gente con la que hablé ayer. bajo otro argumento, diciendo de que en el interior, a determinados lugares, yo no creo que esto pase en Santa Rosa, que es una capital de provincia, una ciudad importante, pero me decían que en algunos lugares del interior se había decidido pasar el superclásico y todos los partidos gratis, porque todavía no llegó la tecnología, no está hecho el cableado, no se han conseguido los decodificadores en cantidad como para distribuirlos, y entonces se decidió ese camino de la gratuidad. Pero bueno, puede ser también esto que vos decís, de una estrategia como en los 90, para captar, porque, a ver, el fútbol está reconocido por cualquiera de los actores de la industria como un insumo estratégico de fidelización de los clientes. Vos fidelizás a partir de que tenés un insumo estratégico, ¿no? ¿Se comprende como idea? Sí. Entonces, a partir de eso, es más una inversión a mediano o largo plazo que al corto plazo. De hecho, estas compañías norteamericanas que vinieron y pusieron toda la plata, los 4.200 millones de pesos en un año que están pautados, la pusieron sabiendo que iban a invertir y a recuperar 2, 3, 4 años después. Bien. Y Gustavo, no quiero perder la ocasión, creo que sos uno de los pocos, si no único periodista, que por lo menos dentro del periodismo casi tradicional, llamémosle así, viene poniendo bajo la lupa la política de deporte del gobierno nacional y las acciones de nuestro comprovinciano, el Colo McAllister. Si tuvieras que describirlo, así como está de moda caracterizar al gobierno nacional y cada cual dice más o menos, desde una nueva derecha hasta una semidictadura, cada cual da su opinión, en el área deportiva, ¿qué líneas nos tirarías para decirnos quién es McAllister y qué está haciendo? Bueno, mira, ahora por ahí no tengo tan presente algunos detalles, pero empezaría por decirte que lleva adelante una política de amiguismo a los poderosos o a quienes no necesitan subsidios para mantenerse. Hace no mucho yo publiqué una nota sobre los subsidios que desde la Secretaría de Deporte de la Nación salían para determinados clubes de golf. Sí. Como el club de Villa Allende en Córdoba, donde juega gente de clase acomodada, o al Golf Club de Mar del Plata, donde otro tanto. Yo no tengo nada contra el golf, ni contra los Cádiz, mucho menos, y sé que hay gente que juega al golf por pasatiempo, a pesar de que es un deporte que requiere tener cierta guita. Pero diría que de McAllister su política no ha sido transparente hasta hoy. Merece una crítica desde ese punto de vista, porque los subsidios que ha entregado han sido bastante discrecionales, hay denuncias incluso, que también están relacionadas con el comportamiento de otros políticos, no solo del área deportiva. Y ahora con el paso de la Secretaría de Deporte, que sale del Ministerio de Educación y pasó a la Secretaría de Presidencia, al menos las versiones que yo tengo, no puedo afirmarme en un dato duro ni en el testimonio de un dirigente oficialista, pero parece como que lo transfirieron a Secretaría de Presidencia para que haya un control mayor sobre lo que se hace. O sea, está más cerca, tal vez sea para eso y tal vez sea porque a Macri como presidente de la Nación también le interesa mucho el deporte. Bueno, claro. Viene de Boca, ha sido un dirigente deportivo en Boca durante 12 años. Y yo creo que se van a impulsar más iniciativas del deporte, algunas que van a ser muy conflictivas, muy conflictivas. Yo ya también he escrito sobre el tema de la intención de poner a la venta el patrimonio centenario de algunos clubes, o sea que aquel interesado mediante una ley que quiera adquirir la infraestructura, un estadio, las canchas auxiliares, los gimnasios de determinado club, lo pueden hacer. En fin, va a haber tela para cortar durante los próximos años, porque este gobierno yo creo que no avanza solamente en el plano económico, social, laboral, financiero, sino que avanza en el deporte. Por supuesto no lo va a dejar de lado un presidente con el perfil de Macri, que estuvo al frente de un club de fútbol durante tanto tiempo. Gustavo, muchísimas gracias. A seguir laburando si querés y podés ahí. Si querés agregar algo más ahora, por supuesto que te estamos escuchando. Bueno, simplemente un saludo para todos ustedes. Me enteré que ahí en La Pampa el peronismo ganó por un puñadito de votos. 76. Sí. Para esos días escribí una nota sobre una alianza de Cambiemos con con un sector del peronismo genético, pero bueno, anécdota al margen. No, lo que me gustaría es, si tienen un minuto por línea privada, conversar, hacer una pregunta. Perfecto. A Cintia o a quien me pueda atender. Perfecto. Dale. Gracias, Gustavo. Bueno, ahí nos quedamos hablando. Muchas gracias. Chau. Gustavo Veiga es periodista de Página 12, del área deportiva, y nos comentaba su mirada sobre McAllister y del negocio del fútbol.